¿Y qué pasó en la reunión de la Organización de Estados Americanos? Como se ha informado, el gobierno de los Estados Unidos encabezó un grupo de países para solicitar la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos y también declarar ilegítima la reelección del gobernante venezolano Nicolás Maduro. Por su parte, Maduro y funcionarios del gobierno de Venezuela han denunciado una presión indebida del gobierno de los Estados Unidos para seguir atacando la economía y también atacar la política del gobierno venezolano. Vamos con Alexander Medina de Radio Fe y Alegría Venezuela. Así es, muy buen día. Sí, este lunes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos arrancó con pura candela. Tanto las situaciones de Venezuela como de Nicaragua estaban en el ojo del huracán, pero fue la de nuestro país la que empezó a cobrar un gran protagonismo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso radical y férreamente suspender a Venezuela de la OEA. La petición del diplomático estadounidense se fundamenta en la creencia que tienen él y otros representantes de varios de que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude orquestado, entre otros, por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y por el propio gobierno. Por tanto, no es viable ni plausible que a Nicolás Maduro se le siga reconociendo como presidente constitucional. Pero Pompeo fue más allá. Exhortaba a los países miembros del Organismo de Integración Hemisférica a acompañar su solicitud con acciones concretas. Es decir, el secretario de Estado de Estados Unidos prácticamente está obligando a aplicarle a Venezuela una sanción sin precedentes. Para ello se necesitan por lo menos 24 votos de los 34 países que participan en esta asamblea. El lobby del gobierno de Donald Trump está más fuerte que nunca. En la acera del frente, el canciller venezolano Jorge Arriaza respondió con permanentes negativas ante los señalamientos de Pompeo y el canciller de Chile. El ministro de Relaciones Exteriores exigió que los temas de su país no fuesen foco de atención en esta Asamblea General. Sin embargo, al no tener éxito, culpó a los Estados Unidos de ser los responsables de que no lleguen las medicinas y los alimentos a Venezuela debido a un supuesto bloqueo económico y financiero que la nación del norte tiene contra Venezuela. Arriaza negó también la existencia de la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos en las áreas de salud pública y alimentación. La posición del ministro de Exteriores de Venezuela fue respaldada plenamente por el presidente Nicolás Maduro, quien aseveró que en el día en que se salga de la OEA haremos una fiesta con el pueblo. A su vez, Maduro denunció que Estados Unidos aplica una campaña de chantaje en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Lo escuchamos. Él está partícipe en la última Asamblea General de la OEA que participa un canciller venezolano, porque nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA, del Ministerio de Colonias, nos vamos de la OEA, ratificado, ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que se haga efectivo, y ese día vamos a hacer una fiesta nacional. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una fiesta de pueblo, vamos a declarar día festivo para todo el país. Ministerio de Colonia. Yo me emociono mucho porque yo conozco esos escenarios y me tocó como canciller estar en batallas ahí. Mira, la OEA es la cosa más aburrida que hay. Yo le estaba diciendo a Silvia, no hay un escenario donde se pierda más tiempo en el mundo. No hay un escenario internacional en el mundo, en la región, donde sea, ponga el que sea, donde más se pierde el tiempo que en la OEA. Hay que recordar que el año pasado el gobierno de Nicolás Maduro solicitó formalmente salirse de la Organización de Estados Americanos por considerar que es un ministerio de las colonias, como él suele decirlo, es decir, que responde a intereses de los Estados Unidos. De ese tiempo, 24 meses, ya van 13 meses, es decir, un año y un mes más con el procedimiento. Por su parte, el director de la ONG de Derechos Humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivancos, ha dicho que sería un error expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos porque ya no habría argumentos para seguir presionando al gobierno de Nicolás Maduro. Por el contrario, dice que hay una diferencia entre defender y expulsar a un país de un organismo de integración hemisférica. Será este martes, el 5 de junio, cuando se conozca la decisión final de los países miembros de la Organización de Estados Americanos y sabremos entonces cuál será el futuro internacional de Venezuela, que se somete una vez más a otra presión de mucho índole. Desde Venezuela, por Radio Fe y Alegría Noticias, Alexander Medina para Contacto Sur. Y en Paraguay, el aumento del combustible y también un proyecto de ley que pretende echarle mano a los fondos jubilatorios se han convertido en el dolor de cabeza de los ciudadanos y ciudadanas. Por otra parte, se preparan ante esta situación una serie de movilizaciones de protesta protagonizada por varias centrales obreras. Vamos con detalles con nuestro compañero Elio Lescano de Radio Fe y Alegría Asunción. Maite y de Taguazú, América Latina, Jacarí de Peguaná. Un saludo para la patria grande, América Latina y el Caribe. En Paraguay, desde el viernes 1 de junio, el gobierno liberó el precio del diésel común. De esta manera, la libre competencia determinará su costo. Esto producirá un incremento en los precios de los artículos de insumo cotidiano, y la economía de los ciudadanos se verá afectada. El decreto del presidente de la República, Horacio Cartes, además de la fijación del precio por libre mercado, dispone la anulación de la cuota de importación y la aplicación de la licencia previa de importación automática. Este hecho se suma al tema político irresoluto en el Parlamento. Hoy el partido de gobierno, el Partido Colorado, sesionará para definir la postura oficial respecto al rechazo de la renuncia del presidente Horacio Cartes en el Congreso Nacional. Otra situación que también tiene alarmada a la ciudadanía es un proyecto de ley para echar mano a los fondos jubilatorios paraguayos. Se prepara una gran movilización de protesta de varias centrales obreras. Así nos informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Y nosotros tuvimos una jornada, pero la jornada central la vamos a tener el día 7 de junio con todas las organizaciones que estamos preocupados por esta cuestión. Están varios sindicatos grandes como ADAE, Sinatel, Citran, Davis, Esticat, CICE, Sinoema, Citrama, Asociación de Jubilados, Federaciones de Jubilados, Federación de Educadores y varias otras organizaciones que estamos trabajando para coordinar una acción conjunta para el día 7 de junio, día jueves, entre todos. A nosotros nos parece que hay una excesiva preocupación del gobierno de aprobarlo así como sea este proyecto de ley, y eso es lo que nos hace dudar a nosotros de la verdadera intención que tiene el gobierno. Aparte de que no nos involucra a nosotros los interesados, se reúne con algunos actores aisladamente y nos deja fuera a la gran mayoría. Arranca de esta manera una semana con muchas indefiniciones políticas e inseguridad social previsional. El gobierno que se va apura decretos y proyectos de ley para que sean tratados y, de ser posible, aprobados. El gobierno electo el 22 de abril asumirá el nuevo periodo el 15 de agosto del corriente año. APB, hasta aquí. Para el Contacto Sur, desde Radio Fe y Alegría de Asunción, Paraguay, este fue el reporte de Elio Lescano. Y subieron las cifras de fallecidos y de afectados en Guatemala luego de la erupción del volcán de fuego. La cifra llega hasta ahora a 69 y los socorristas y los cuerpos de seguridad siguen trabajando para ubicar sobre todo ciudadanos y ciudadanas desaparecidas. Según los informes que llegan de la zona, la aldea El Rodeo y zonas que fue la zona más afectada, los socorristas han localizado al menos 29 víctimas, la mayoría de los cuales pudieron ser evacuados debido a nuevos ríos de lavas y flujos que han seguido cayendo, no pudieron ser evacuados. Las evacuaciones han sido lentas debido a que sigue la lava bajando con menor intensidad, pero sigue bajando. Según las informaciones, los socorristas continúan esa búsqueda. Y el portavoz de la Coordinación Nacional de Reducción de Desastres, David León, sostuvo horas antes que se mantienen los datos de al menos 46 personas heridas, también unas 1.877 personas ubicadas en albergues y más de 1 millón de personas afectadas. Ahora están activando la solidaridad nacional e internacional para tratar de recibir ayuda para atender a los afectados. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur.